reclamo que se vienen escuchando en las calles hace mucho tiempo, y cuando nosotros queremos, decimos que queremos ser la voz de los sectores de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud, de los sectores oprimidos, es justamente eso, hacernos eco de lo que se está reclamando. Y creo que la emergencia en violencia de género, nosotros lo transformamos en un proyecto de ley, pero en realidad es un reclamo que se viene haciendo desde el movimiento de mujeres desde hace mucho tiempo y con mucha fuerza. Entonces, eso es lo que siempre responden, además de esa concepción ideológica de que es un problema doméstico, lo que siempre responden es el tema del presupuesto. Y hacen, crean ese sentido común de que hay un mundo en crisis, una Argentina en crisis, lo cual es totalmente cierto. Hay un capitalismo que tiene una crisis desde el año 2008, pero también, bueno, de que hay plata y se va para algunos sectores. Entonces, si se les volviera a cobrar a las patronales agrarias y a las mineras lo que dejaron de cobrarle ni bien asumió el gobierno de Macri, se podría obtener el dinero para construir los refugios que son necesarios. Hay incluso, la ONU ha estado investigando cuántos son estadísticamente, la OMS, perdón, cuántos son necesarios estadísticamente. También planes de vivienda tasa cero, ¿no? Entonces, que esas mujeres puedan tener no solamente la seguridad de unos días, porque eso incluso entre las mujeres mismas, nuestra propia solidaridad, a veces hay aguante, ¿no? De hacerse el aguante un tiempo en ese sentido. Bien estaría que estén los refugios para contener a toda la familia, pero también plan de vivienda, un plan a largo plazo para que las mujeres puedan realmente tener independencia, no que la dependencia económica, además ya de tener que romper con la dependencia emocional, la dependencia económica sea un condicionante. Y trabajo y equipos interdisciplinarios, incluso el proyecto que nosotros hemos presentado plantea la posibilidad de los traslados en el trabajo. Bueno, esto tiene eso, ese dinero, ¿no? Que podría utilizarse de las mineras, de las patronales agrarias si volvieran a pagar las retenciones, o incluso hablando, no sé, podríamos ir a números más chicos, pero los 100 millones de pesos que se va a gastar Cornejo en controlar a los docentes, también, ¿no? Ese dinero bien podría ser utilizado más que seguir apretando docentes para realmente empezar a dar solución al final a los problemas de las mujeres. Después, bueno, nosotros tenemos desde ya que siempre vamos a acompañar el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, porque que sigan muriendo 300 mujeres por abortos clandestinos realmente es una gran injusticia.